Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía continúa la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena Ancestral Milenario, en la que participarán 180 artistas de 22 países. En el evento se presentará una muestra de cosmovisión cultural de los pueblos indígenas de diversas latitudes del mundo. La Bienal se extenderá hasta el 24 de agosto. El ciclo de cine japonés inicia hoy viernes a las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Robo G, del director Yaguchi Shinobu. El ciclo continúa a las 19:30 con la proyección de la película Diario de un Dulce Viaje, del director Okashi Horouki. Hoy a las 18 horas, en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el evento El Portón de la Cultura, con la presentación de grupos de música, danza y teatro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.